pasión. Ojo, mi niño, que cada que me mira la vida se me olvida y pierdo el corazón. Siempre que caigo en tu red, el veneno de tu miel me hace mal y me hace bien. Eres la dulce adicción que se vuelve seducción y ansiedad en mi interior. Spanish girl.